ya vine de donde andaba. Se me concedió volver. A mí se me afiguró. Sí, porque vengo de lejos, me niegas la luz del día. Sé que a tu esperanza le pasó lo que a la mía. Por andar en la vagancia perdí un amor que tenía. Estrellita reluciente, de la nube colorada. Si tienes amor pendiente, puedes darle nada. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con Lazos Punks en nuestra edición número 24. Empezamos con un clásico de nuevo, con el ausente del maestro Lorenzo de Monteclaro, que ya teníamos un rato de ausencia, pero pues ya se nos concedió volver. Y en esta ocasión solo estamos Chiquis, Pirra y su servilleta. Y queremos hablar de bandas locales. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo les va por sus lugares? Bien, bien, aquí, con contextos difíciles, pero aquí andamos desde Jobel, Chiapas. Soy Pirra. Qué show, bandita. Buenas tardes, noches o días, depende la hora que nos estés escuchando. Pues igual, acá andamos, ¿no? Acá en el calorón de Acapulco, Guerrero. Yo soy Chiquis. Y pues bueno, yo creo que este programa va a ser un poquito más musical, ¿no? No sé cuántas canciones quieren poner, pero bueno, empezamos contigo, ¿no, Pirra? Sí, pues bueno, estábamos pensando este número, bueno, esta edición como de bandas locales, ¿no? Bueno, de la escena local. Si bien, pues bueno, como les he comentado desde el inicio de este proyecto, pues yo llevo algunos años viviendo aquí en San Cristóbal de las Casas Chiapas, pero pues bueno, como hemos contado, pues la escena en la cual he desarrollado cosas y todavía sigo de repente haciendo giras y tocadas y demás, pues es allá en Ciudad de México, ¿no? Aquí, pues realmente, pues yo llegué como sin saber cuánto tiempo iba a estar, no me he involucrado mucho en escena, aunque hay poca. Al paso del tiempo vi que había, pues sí hay alguna que otra banda, la verdad, tiene poco que me acerqué a ver las bandas de aquí, y bueno, pues conocí una, ¿no? Uraña, que incluso Pues bueno, les invité ahí a que hiciéramos unas tocadas con Anciax, la banda de Francia que ahí estoy ayudando en la organización de la gira. Pero bueno, no pudieron compartir mucho con las fechas, así que pues lo que pues se pudo es que tocaran Punkitud, ¿no? Pues ahí nos dieron chance de que tocaran ellas, bueno, a ellas y ellos de Uraña. Entonces pues estuvo chida ahí su presentación. Pues bueno, como les digo, aquí pues la escena pues es, sí hay, o sea, sí ves algunos punks, pero creo que no hay una escena como tal, o es muy esporádica, por lo mismo de que pues bueno, aquí pues sí hay movimientos de muchas otras cosas y viene gente por otros temas más sociales, más de autonomía, etcétera, y pues de ahí de repente te encuentras punks, ¿no? Aquí en la ciudad de San Cristóbal, pues como saben, pues es una ciudad donde gente de muchos lados la visita, y también por estos proyectos que comenté, y pues te encuentras de repente punks, ¿no? Yo me he encontrado así en la calle, o que tienen que ver ahí con las brigadas de observación que hacen mi trabajo. Entonces pues te los encuentras y chido, pues ya platicas o se puede lograr hacer algo, pero es más efímero, más pasajero, ¿no? Una tocada, una escena como tal aquí armada, pues es o no sé si se está armando o es muy esporádica. Sí ha habido tocadas antes, sí ha habido gente que ha estado aquí involucrada en el movimiento, que ha querido hacer cosas, ha querido hacer tocadas y demás, pero pues después se van porque no son de aquí, o ha habido otros que pues también han tenido hay algunos problemas, se puede decir como de coherencia con las ideologías, y pues han tenido que estar saliendo de la escena. Entonces pues ya terminan sin hacer mucho. Entonces pues ha estado así, ¿no? Como pausado. Yo me acuerdo que vino hace unos años, ¿qué será? Hace unos 4 o 5 años, en la banda de nuestro compa El Oír, de ahí de Ámsterdam. No recuerdo si fue Suicidade o Culmine, creo que fue Culmine. Y estuvieron aquí también, me cuentan que fue una tocada muy chida, pero pues ya ese espacio también ha estado lleno de problemas y de situaciones que ahorita pues ya no se hacen más tocadas, ¿no? Y de repente ha habido una que otra tocadilla. Este año fue que pues con Santi, otro viejo conocido de nuestro entorno o ecosistema de la furia. Sam, etcétera, y estos proyectos que hemos tenido, pues bueno, ahora coincidimos en vivir aquí. Estuvimos organizando, pues con la inquietud de organizar una tocada, ya que venía Ruin, esta banda del Estado de México, pues venía de visita a San Cristóbal, venían a conocer y dijeron, pues bueno, hagamos una tocada. Entonces la hicimos ya aquí en un bar metal punk que pues nos ha estado dando las facilidades de poder hacer eventos como este. Bueno, es el primero que hacemos, pero pues tenemos las puertas abiertas. Y pues sí, fue varia banda, me sorprendió. Pues hubo punks que iban, como mencioné, de viaje, y otros que viven aquí, que los que viven aquí, pues estamos haciendo otras cosas, ¿no? Como dije, pues estamos en organizaciones o en colectivos, en otros temas, pues más sociales o activistas, que no nos hemos juntado como para hacer algo de escena punk, ¿no? Entonces, pues esa vez, pues nos vimos ahí todos en ese mismo lugar y estuvo chido. Aparte, pues también de repente se han asomado algunos punks porque aquí hay un par de espacios, y también la Facultad de Humanidades, me parece que es. Ha habido bastantes organizaciones. Eventos de anarquismo, ¿no? Que el fanzine anarquista, que jornadas anticarcelarias, jornadas para liberar a anarquistas en otros lados, y otras, ¿cómo se llama? Otras actividades, pues, ¿no? Solidarias en pro del anarquismo. Ha habido también encuentros y jornadas donde ha venido gente de otros lados, pero más desde el punto de vista anarquista. Pues bueno, no sé, a lo largo del tiempo hemos visto que Hay, bueno, desde hace unos años a la fecha, pues hay una escena punk DIY muy chida que se organiza sus conciertos y demás. Pero hasta ahí, ¿no? No ha habido como una organización más de colectivos como las que vivimos hace años, como las que a mí me tocó vivir, pues incluso a principios de los 2000, hasta el 2000, que será 8, 9, y más aún como lo hubo en los 90, ¿no? Y también a la par, pues ahorita también en el país hay bastantes colectivos anarquistas, pero como que está un poco separado, o sea, como que hay muchos anarquistas que dejaron un poco el punk y hay muchos punks que dejaron mucho un poco el anarquismo, ¿no? O el activismo, digamos. Entonces, no sé qué pasa ahí con esa falta de amalgamar toda esta cuestión, que pues aquí también se ha visto, ¿no? Vamos, pues yo no estoy también tampoco en mucho, pues no estoy yo en jornadas anarquistas y así, pues yo estoy más activo pues desde la autonomía digital y desde la banda de la Sexta y el zapatismo, pero sí estoy también organizando tocadas DIY con bandas punks, autogestivas y giras, y estoy en esa onda también, ¿no? Entonces no sé, pasa ahí algo raro, que pues creo que aquí también se ha estado reflejando. Pues bueno, creo que eso a grandes rasgos. Bueno, también hay otra banda que entiendo que tiene integrantes de Uraña y de alguien más. Bueno, creo que no está aquí ya en el estado, está en otra parte, ya no tocan mucho, que se llama también Niégalo Todo. Y pues creo que estas dos bandas podría poner. Yo creo que primero Uraña, yo no conocía a Uraña, pero resulta que ha estado, pues ya llevan un rato tocando y pues muchas bandas, muchos compas del DF las conocen ya desde hace tiempo. A mí me, de repente Santi fue el que me dijo, ah, no manches, ya viste esta banda, es de Tuxtla. Y pues ya la escuchamos. Ha sacado un demo ahí en Taped, que incluso lo grabaron ahí, que en el estudio de pues, nuestro valedor, el Jair, ahí en Ciudad de México, con Doomsday Records. Y después ya sacaron un EP que se lo sacó el sello de Iron Lung Records del Gabacho. Entonces, pues tienen ahí dos grabaciones chidas. Y pues, una de estas quería yo compartir. La canción se llama Calamidad, del EP de Uraña. No sé, hasta aquí mi reporte, que si alguien tiene alguna pregunta o algo. Creo que no, pues ya quedó más o menos claro. Sí, estuvo chido, qué bueno que nos comentas todo esto, Pirra, porque sí, yo la verdad desconozco mucho la escena ahí en Chiapas, pero qué chido que nos compartes esto. Sí, y pues bueno, también es lo que he visto, ¿no? A lo mejor, espero que no se me escape otros datos, que haya otra bandita que no topo. Creo que no. Si es así, pues bueno, no tuve ese alcance, pero pues bueno, de mientras les comparto esto y pues bueno, esta canción se llama Calamidad de Uraña. Vámonos. Yeah! Sale, y pues bueno, ahora vamos con esta otra canción de esta otra banda que les digo que creo que tiene que ver. Bueno, son de aquí, pero entiendo que creo que ahorita ya están los integrantes en otras ciudades. Es Niégalo Todo y este es un EP que sacaron. La canción se llama En Trance. Vámonos. Ya, pues chido, ya escuchamos aquí este par de temas que quise poner de estas bandas de por aquí. Pues ya tienen ahí grabaciones, tienen ahí un par de bandcamps por si quieren escuchar más de estos proyectos. Y bueno, hasta aquí mi participación, este bloque hablando pues levemente sobre la escena aquí en Jobel o en Chiapas, porque pues ellos están en Tuxtla. Y pues bueno, ahora le dejo la palabra a Chiwi, que está desde Berlín, a quien, bueno, no, ya no, ya no. Bueno, ahorita que nos cuente dónde está ahora y a ver qué nos va a contar y qué bandas nos va a presentar. Adelante. Pues sí, acá andamos. Pues para mí la escena punk en la que crecí fue la de la Ciudad de México. Primero nos tocó andar por los barrios marginales en Iztapalapa, Tizapán, Xochimilco. Y después ya, eso fue más en los 90, principio de los años 2000. Y después ya empezaron a haber más bandas en el centro, en la Roma, en la Condesa, en otros barrios ya que antes se consideraban más fresas, también más giras con bandas internacionales y pues ya se hacían más en el centro. Pero desde hace 8 años estoy viviendo en Alemania y la mayor parte de ese tiempo me la pasé en Berlín y ahora recientemente me moví para la ciudad de Bremen, que es una ciudad más pequeña, cercana, relativamente cercana al mar, aunque todavía es como una horita casi para llegar hasta ahí. Y bueno, pues un poco recordando Berlín y también una banda que quiero compartir y que también supongo ya se conoce por varios lados, es India Nightmare, que también el vocalista es un buen amigo, el buen César, alias el Poison, originario de Monterrey, pero también lleva aquí en Alemania ya 10 años o más. Él allá en México tenía una banda o más. Creo que la más conocida que tuvo al último es una que se llama La Caída de la Civilización. Y en Berlín empezó esta de India Nightmare, que iba yendo muy bien. Pues sí, lograron mucho en el poco tiempo que estuvieron. O bueno, siguen estando, pero ahí tuvieron problemas y se dividió la banda. Y más bien sacaron al vocalista este, a Poison, que él fue el que tuvo la idea y todo el concepto de la banda. Ahora siguen sin él, pero pues ya no sé si van a tener mucho futuro o no. He visto que hasta sus videos que suben a YouTube, la gente ahí en los comentarios critica, dice, ¿dónde está Poison? Queremos a Poison. Entonces no sé qué tanto futuro van a tener sin él. Y ellos también estuvieron de gira por México. Ahí a ver ahorita si Pirra o Chiquis, no sé si lo logró ver, quieren comentar algo. Y tienen algunos videos en YouTube que están muy buenos, como a mí me gustaba uno de que tocan en Gotemburgo, en Suecia, y Poison, algo de lo impresionante de India Nightmare era su actuación, que mi compa el Poison le gusta echarle ganas y sube al escenario con cadenas. Y una vez que tocaron en Berlín, otro amigo que es punk artesano le hizo como un bastón con el cráneo de un. En la parte de arriba llevaba el cráneo de un zorro. Yo le pregunté, ¿de dónde sacas un cráneo de zorro? Y me dijo que él tenía sus trucos. No sé si anda persiguiendo zorros ahí por las noches, que hay bastantes ahí por Berlín. Y bueno, pues de India Nightmare quiero poner una de su primer disco, que se llama Taking Back the Land. Y el tema sería Warlords. Y bueno, ¿quieren comentar algo de India Nightmare antes de que nos vamos con esta canción? Bueno, ahí como dices que estuvieron por acá, pues bueno, yo me acuerdo haber visto también a la caída de la civilización en la SAM. Después yo estuve en Berlín 2010, puede ser, o 2011, y ahí me lo encontré a Poison. Él acababa de llegar. Bueno, tenía unos meses, ¿no? Todavía no cumplía el año allá, y recordamos esa tocada allá de la caída de la civilización y todo chido. Y bueno, ahora que comentas que estuvieron por acá, estuvieron en el 2019, con mi sello ayudé ahí en la coedición para participar en la coedición del disco, este mismo que mencionas, Taking Back the Land, y también hicimos un tape, un CD y un tape, una coedición con varios sellos, que por cierto, el comercial, ahí tengo copias todavía. Sí, bueno, aquí dando el comercial, todavía tenemos CDs ahí en la distro LifeLock. Y bueno, también pues me visitó aquí San Cristóbal, me visitó aquí, nos vimos en Chiapas. Entonces, a mí solamente los vi en el Punkitud con un espectáculo chidísimo, así todo lo que comentas, que es como la energía que transmite y el performance de la banda, pues buenísimo, ¿no? Y pues bueno, fue todo un éxito esa gira. Supe que en otras ciudades pues volvió loca la vagancia. Pues como dices, ha sido una banda muy chida, pero pues ahorita ya está en otro proceso. No sabemos ya qué rumbo va a tomar, pero pues lo que duró con él, aparte pues él ha tenido mucha cercanía en el punk, ¿no? Porque pues es una banda que fácil encaja en varios festivales de metal que ahorita de hecho están tocando en algunos de esos. Pero pues creo que el gancho, el enlace punk, pues era él, ¿no? El enlace con la escena punk. Pues bueno, hasta ahí. A mí también me tocó ver a los de La Caída de la Civilización. Dieron un toquín acá en Acapulco. La verdad no me acuerdo mucho cómo terminó todo el rollo, porque sí fue algo chingón. En el sentido de que, como pues bueno, como ya todos saben, pues aquí en Acapulco pues no hay una escena pues muy grande, ¿no? Entonces la mayoría de punks pues nos conocemos, y cuando venían las bandas así a tocar por acá, pues por lo regular es cuando nos juntamos todos. Entonces pues ahí hacemos el coto, pues cheleamos, ¿no? Y todo ese rollo, pero sí estuvo muy chingón, la neta, y esos vatos tocaban chido. Pues va, pues, entonces nos vamos con Warlords de India Nightmare, que Sí, como comenta Pirra, son algo más metaleros, pero ellos se reivindican como metal punks. Pues a ver si les gusta. There can be no heaven without hell, no light without me. Y bueno, ya en tiempos más recientes, como decía, me mudé a Bremen, de hecho muy recientemente. Y aquí pues es una ciudad ni muy grande ni muy pequeña. Tiene algo así como 600 mil habitantes, un poco más. Y tiene su pequeña escena punk. Bueno, tal vez ni tan pequeña. Sí hay tres o cuatro lugares para conciertos y hay varias bandas muy activas. También hay un sello llamado Ruin Nation Records, que pues creo que solo es una persona, Stevie, y es muy activo con esto. Y creo que él como que heredó el viejo sello alemán, Skull Releases, a la muerte de Kleister, la persona que lo llevaba. Como que Stevie se quedó con eso. Y él sigue distribuyendo esos discos de Skull Releases y pues, no sé si edita o no, o sigue reeditándolos. Hace poco sacó uno de Hiatus que estuvieron de gira por México. Lo reeditó. Y bueno, la otra banda que quiero poner, que es de aquí de Bremen, es una banda que se llama Sanger, que los vi en Berlín y me gustaron mucho. Y algo muy particular que vi con ellos es que tienen un vocalista que es de Pakistán, canta en el idioma urdu y en otros dos idiomas que casi no conozco, que se llaman Farsi y Punjabi o no sé qué. Bueno, si ven su banda de Bandcamp, ahí dice un poco más. Y también hay uno o dos integrantes de Colombia, pero la banda tiene muy buena energía. Esta canción que les voy a poner también está buena. Pueden descargar su disco de Bandcamp sin pagar nada. O sea, si pueden y quieren apoyar a la banda con algo de dinero, desde luego está muy bien. Pero si no tienen esa posibilidad, también se puede descargar sin pagar nada. Y este es de su primer EP. Canción se llama Nakir o algo así, que mi pronunciación de urdu es nula, o sea, no tengo nada de conocimiento sobre eso. Pues bueno, espero que les guste y como les decía, sí es una vibra muy interesante al ser una persona de Pakistán. No he conocido ningún otro punk de Pakistán. Aquí hay muchísima gente de Pakistán, pero no se meten en el punk por lo general. Pero este compa sí anda ahí rockeando. También está un poco tirándole hacia el metal, diría yo, pero bueno. Se mueven dentro de la escena punk, hazlo tú mismo. Y bueno, espero que les guste. Yeah. Ahora nos tocaría irnos al estado de Guerrero con nuestro compa Chiquis, que nos quiere contar un poquito de cómo está la cosa por allá en cuanto a la escena. Qué show, qué show. Pues va, antes agradecer, ¿no?, por darme la palabra, Chihue y Pirra. Me da un gusto escucharlos nuevamente, por toda esta el tiempo que hemos estado inactivos y dándole seguimiento, pues, al tema de la escena local. Les quiero compartir lo que ha pasado, ¿no?, principalmente acá en Acapulco, sobre todo, porque pues aquí donde se desarrolla mayormente, ¿no?, esta contracultura, ¿no?, o la escena punk aquí en el estado de Guerrero. Y pues bueno, para hablar de bandas nuevas, fíjense que han surgido dos nuevos proyectos muy chingones. El primer proyecto que surge, se puede decir que son bandas emergentes, ¿no?, de punk, se llama Guerra Sucia, ¿no? Este es un proyecto de tres compitas que están haciendo ruido. No llevan mucho tiempo tocando, pero como pues los tres tienen mucha experiencia ya en grupos anteriores, pues tienen un sonido muy chingón. La verdad me ha gustado mucho, bastante. Y no nada más a mí, ¿no?, a mucha banda que también ha tenido el chance de escucharlos y verlos. Esta banda se llama Guerra Sucia. Y pues está chido porque me llama mucho la atención esa cuestión de retomar nombres que tengan que ver con la, ¿cómo se puede decir?, con la historia del o partes de la historia que no les gusta mucho contar de aquí del estado de Guerrero. Entonces es un proyecto que está chingón, y sobre todo el nombre, ¿no?, como acabo de decir. Ahí toca mi compa Paco, él está tocando el bajo. Paco, pues ya hemos hablado, he comentado mucho de este compita, ¿no? Y bueno, saludos para él y para ellos si escuchan estas palabras, ¿no? Él toca el bajo. Michel, un compita que también no tiene mucho, que llegó aquí al estado de Guerrero, que bueno, ahorita voy a hablar más sobre el proyecto que tiene él y su compañera. Él es el vocal, toca la guitarra, y otro compa que se llama Andrew, él toca la batería. Todos ellos, pues obviamente, como acabo de decir, vienen de otros grupos, ¿no?, que vienen haciendo ruido por años, y es un proyecto muy chingón. Otro proyecto también que surge, que está muy chido también, los vi apenas el sábado pasado, ya, bueno, hoy se cumplen 8 días que los topé. Es una banda que se llama Amonía. Esta banda está creada por compitas míos también de años conociéndonos. Paquito, mi compa Paco, acabo de comentar, él toca la batería. Y mi compa el Zorro, que es el que tiene la distro de que se llama Protesta Distro, toca la guitarra. Y su compañera que se llama Luisa, ¿no? Ella es vocal y también es un proyecto chido. Ya han tocado 2 veces. Y la segunda vez, digo, me tocó escucharlos, y la neta sí está muy chingón. Y pues bueno, a todo esto, en Acapulco se ha venido desarrollando nuevamente, siempre ha estado, ¿no?, pero hay un espacio que no tiene mucho tiempo que inauguraron. Es un espacio que me parece, si no me equivoco, va a cumplir un año, que abrió las puertas. Es como un foro en donde no siempre invitan a bandas punks, también tienen hacen otro tipo de actividades, que eso está chido, porque pues no se queda, pues no se, ¿cómo se puede decir?, no se limita al punk, sino que hace otros eventos. También ha habido talleres, ha habido conversatorios también. Han organizado así, pues, cosas de skate con ruido chingón. La verdad es un espacio muy bueno, muy amplio. Aquí ya tuvo la oportunidad de conocer este espacio, que se llama El Nido de Ratas, que pues viene como que a proyectar estas bandas emergentes, ¿no?, que están surgiendo aquí en Acapulco. Y no todo el punk, digo, lo acabo de comentar, ¿no?, también otras cuestiones. Y es una onda más under, porque pues traen la ética del erotumismo, la autogestión y todo ese tipo de cosas, y está chido, ¿no?, para para seguir divulgando, ¿no? El PUN o otras cuestiones artísticas, ¿no? Que están ahí, que no hay donde poder mostrar, ¿no? Donde que creaciones que hacen. Y pues por el momento sería todo. Bueno, la banda de Los Almanas sigue tocando, nada más que ahorita no sé qué ha pasado con estos compitas, que todos son mis compas. Y, perdón, iba a comentar lo del Nido de Ratas, porque les digo que es un espacio en donde pues se ha dado la oportunidad de venir bandas, ¿no? De fuera. Bueno, de aquí empezó la gira de Anciax, antes el vinieron a tocar aquí a Acapulco, después vinieron una banda que se llama Agravio, que creo que son integrantes de diferentes partes de la República, de Guadalajara algunos, otro creo es del estado, de la ciudad, no sé. Han venido también un compita también, bueno, la banda de Cuernavaca, el compa CL, vino a tocar precisamente el sábado pasado. Vinieron dos bandas, una que es Turbonada y Deceso, que Deceso creo es una gira que están emprendiendo. Y también no tiene mucho que vino, creo fue en mayo, si no me equivoco, vino una cantautora que toca trova, se llama Amapola, y la verdad yo he escuchado muchas rolas de esta chica y se me hace que sí es buena, o sea, en el sentido de que toca chido. Nada más que así no pude ir, entonces es un espacio que ha ayudado a divulgar estas cuestiones. Y pues bueno, hasta ahorita sería todo lo que les quería compartir. ¿Algún comentario, bandita? Sí, yo. Pues chido, sí, como dices, tuve la oportunidad ahí de conocer el espacio. Ahora que fuimos con Anciax, y buen proyecto, la neta, y sí he estado viendo que ha habido más tocadas ahí. Pues también topo a los de Agravio, ahí supe que iban para allá, topo también al Cele. Y chido, ¿no? Y bueno, pues creo que lugares así son buenos para impulsar las escenas. Qué chido que ahí en Cuernavaca en Acapulco se esté dando. Y pues bueno, un foro pues para la escena Hazlo Tú Mismo, importantísimo siempre, ¿no? Y bueno, ahí también fue chido ir a Acapulco y ver ahí varios compas que pues a lo largo del tiempo nos encontramos otra vez. Ahí agradezco ahí al Compactor ahí que me regaló un par de playeras de las jornadas magonistas que hicieron ahí pues con el colectivo que estás ahí también, Chiquis, ¿no? Me regaló un par de playeras de las jornadas magonistas, pues con todo el cariño, qué chido. Ahí las andamos portando, ¿no? Y bueno, creo que Este espacio, bueno, espero que vuelva a ir a ver con qué proyecto, con qué banda, pero creo que entiendo que estaba empezando o está empezando, ¿no? Y ahorita veo que ya hay más movimiento y pues chido que vaya creciendo. Espero que cuando vaya haya ya un flujo de gente pues más fijo y demás, ¿no? Qué chido que también haya espacio para otras expresiones y también otras actividades ahí. Pues eso. Sí, así es, Pirra. Bueno, las playeras surgieron por lo de la presentación del libro que en diciembre tuvimos, creo también lo... No, sí, de hecho lo comenté aquí en el programa de Lazos Punks. De ahí surgieron estas playeras. Y qué chido que te haya obsequiado el lector esas playeras. Va, pues yo no tengo preguntas. ¿Con qué rola nos vas a dejar? Bueno, como les decía, estas bandas que acabo de mencionar no tienen todavía ninguna grabación. Por ahí vi que Guerra Sucia ya andaba como grabando algo, pero no lo han publicado. Los voy a dejar con un proyecto de rap de un compa que se llama Micho. Este compita también tengo años conociéndolo, ha tocado en varias bandas también, ha editado también fanzines y ahorita trae un proyecto que en el 2021 sacó un disco y es un proyecto de rap, pero sin perder la esencia punk. Entonces también está muy chido esta iniciativa de este compa. O sea, la verdad sí se la rifa al pinche. Y pues lo voy a dejar con una canción de su álbum que se llama Gente de Lucha, y la canción se llama Que el Under Siga Vivo. Adrian once again, motherfucker. Hoy me levanté cansado de tanta monotonía, de la mala vibra y la hipocresía de hoy en día, porque en esta city se ha esfumado la alegría. Yo tratando de cambiar el rumbo con la poesía, caer, sangrar y volverme a levantar, porque la sabiduría se encuentra en las caídas. Al este de mis ansias, al norte de tus inviernos, en el abrigo de la noche encontré mi consuelo. Te han hecho creer que todo está perdido y no veas del poder que tienes escondido. Esta va para todos los que se han ido, a los que hacen que el espíritu del under siga vivo. Decidí cantar y convertirme en un tornado, pues nadie estuvo cuando todo estaba complicado. Busqué fortalezas sin tener nadie a mi lado, gracias a las caídas que la vida me ha dejado. Vida me ha dejado, hoy sigo desvelando a estos fucking mandatarios, mientras la pobreza sigue reinando en el barrio, bajo salario, mientras mentiras en los diarios, mientras artistas pop mintiéndote en el escenario. Yo sigo desvelando a estos fucking mandatarios, la cruda realidad sigue allí en el barrio, bajo salario, mientras mentiras en los diarios, y los artistas pop mintiéndote en el escenario. Seguimos en resistencia. Hoy tengo que resistir, aunque el tiempo deje cicatrillas. Hoy tengo que resistir, aunque el tiempo deje cicatrillas. Hoy tengo que resistir, aunque el tiempo deje cicatrillas. Y pues bueno, después de esa rolita nos queremos despedir. Como les decíamos, pues nuestros demás compas o están muy ocupados o no sé qué, ya no se han reportado mucho. Y bueno, alguno sí dijo que no podía estar para esta grabación. Lazos Punks nació en medio de la pandemia del COVID, que todo el mundo estábamos más encerrados, pero ahora que ya prácticamente se volvió a la vida normal, como se podría decir, pues ya la gente anda más ocupada, ¿no? Como hay más cosas que hacer. Y pues para terminar, escogimos una canción de una banda de uno de los integrantes aquí de Lazos Punks, que ahorita les vamos a comentar cuál es. Chido volver a cuadrar los tiempos para que se dé otra emisión más de este programa. Y bueno, creo que me faltó decir un poco en mi intervención que comenté, ¿no? Que yo vengo de la escena de la Ciudad de México, y bueno, también me tocó estar años antes en la escena de Cuernavaca. Vamos, ya había algo leve, pero me tocó justamente formar parte de un boom donde empezamos a ver hacer varias tocadas, a traer varias bandas de fuera, etcétera. Y ahora volver a Cuernavaca, ahora volví con Anciax, llevé a Anciax a Cuernavaca, llevamos a Anciax a Cuernavaca, y fue chido ver, por ejemplo, gente como el Cele, que mismo lo comentó Chiquis, lo mencionó Chiquis, pues que estuvo en esos años, y todavía pues siguen organizando cosas, obviamente pues ya distintas y más desarrolladas a como lo hacíamos en ese entonces. Y pues qué chido, ¿no? Que pues la escena siga ahí. Y pues bueno, aquí la verdad no sé si estoy como para querer hacer una escena o qué sé yo, pero pues si hay punk, si nos juntamos, ahí voy a estar seguramente. Pues bueno, un saludo y nos vemos la próxima. Abrazos desde Jovel. Bueno, me toca. Pues igualmente estoy Estoy contento porque hemos retomado otra vez los micros y le hemos dado vida a este proyecto que justamente Chiwi mencionó que surge en la pandemia. Esta ya es otra fase. Quiero comentar porque, pues bueno, en la pandemia fuimos más constantes, ¿no? Porque pues nos quedamos encerrados y pues no había otra cosa que hacer que estar en nuestras casas y cuidarnos, ¿no? De este virus que estuvo presente. Entonces, hoy es ya un poco más complicado por la cuestión de los tiempos, ya pues ya cada quien retomó sus actividades, pero bueno, al último pues aquí estamos, ¿no? Seguimos con las intenciones. Yo de mi parte también sigo presente y pues espero no se termine esta cuestión. Ya la cuestión, el proyecto que traía de Algarada, que también fue algo que surge también más o menos en ese tiempo, pues ya casi no lo he editado, pero no he grabado, no he hecho nada, pero bueno, también no, queda latente, ¿no? En cualquier momento va a surgir la tercera temporada y pues nada, agradecer a toda la banda que todavía sigue escuchando estos episodios, a mandar saludos también a la pandilla que no está conectada, ¿no? A los otros integrantes, ¿no? Como Grillo, como Jaque, como Bambi, ¿no? Que ahí estamos todavía en el grupo que tenemos aquí en la aplicación de, ¿cómo se llama la aplicación? Está Signal. Y pues vamos a seguir acá compartiendo todo lo que vaya surgiendo aquí en el estado de Guerrero. Y pues bueno, gracias, saludos. Yo fui Chiquis y estén chido. Y la canción que escogimos para despedirnos es una de Moflex, que es la banda de El Grillo, y se llama Calzada de Tlalpan, ¿no? Y esta habla también de cotorreos que tuvimos con El Grillo y cómo tenía que recorrer toda la calzada de Tlalpan ahí en la Ciudad de México para llegar a un espacio que teníamos, la SAM. Y ahí menciona, ¿no? Hablamos de software libre y no sé qué más. ¿Tú te acuerdas, Pirra? Sí, cómo no. De hecho, esta canción la puso primero le hice un acústico. Me acuerdo que nos envió ahí antes de que la tocara con su banda. Creo que antes de que hiciera su banda. Y pues sí, habla más sobre su experiencia y todo lo que representó para él conocer la SAM y conocer nuestra banda y cómo se sintió identificado y como que no hacía clics en varios lugares y ahí hizo súper clic. Entonces, creo que transmite todo eso esa rola. Pues va, pues chido. Entonces nos vamos con Moflex y Calzada de Tlalpan y a ver qué nos dice Grillo la siguiente vez. A ver si ahora sí se puede jalar. Chido, pues hasta pronto y nos estamos escuchando. Arre. Arre, fierro. Gran ciudad, nada pasaba, nada veía y la radio tocaba la misma canción y las comerciantes de falso amor se instalaban a la caída del sol. Dirección Instagram.